Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Sean Penn está feliz de envejecer y no tener que lidiar con el futuro. En un mundo cada vez más apocalíptico, Sean Penn admite que no le molesta hacerse viejo con un futuro incierto por delante. Sean Penn está feliz de no ser joven. En su más reciente entrevista dijo: "Nos importa demasiado lo que nos acusa la gente hipócrita. Maldicen lo que está pasando, pero no les preocupa porque a los niños los bombardean en Yemen". De esta forma, entrega una señal sobre cuáles son sus motivos para librarse de no tener que estar aquí por mucho tiempo más. Es un hombre que ha hecho muchísimo. Uno pensaría que su horizonte a sus 61 años es seguir haciendo cosas y olvidar que la vejez le está respirando en la nuca, pero en su más reciente entrevista dio a conocer todo lo contrario. "Estoy un poco frustrado con el mundo. Me alegra envejecer y no tener que lidiar hacia dónde estamos yendo", dijo el actor. Sean Penn no ve con buenos ojos el futuro de la humanidad y siente un gran alivio de no tener las riendas de lo que se viene más adelante. Hoy en día, se ve más preocupado de la dirección. Su última película, Flag Day, contiene dentro de su banda sonora a otro viejo conocido, Eddie Vedder. El actor Sean Penn ha vivido una larga vida con altos y bajos. Cabe recordar las polémicas desatadas cuando estaba con Madonna. Fue ella misma la que tuvo que salir a desmentirlas. Tiene un amplio historial de activismo político, fue de los primeros opositores de la invasión de Estados Unidos a Irak y se considera abiertamente marxista. Inclusive, llegó a ser amigo personal de Hugo Chávez. Una de sus últimas aventuras fue la polémica entrevista al Chapo Guzmán cuando estaba prófugo. Todo esto solo es extracurricular, ya que ha sido partícipe de grandes películas durante sus años de intérprete. Esta gran carrera le ha valido 2 premios Oscar. Ganó la estatuilla por su actuación en Mystic River y 5 años más tarde se repetiría el plato gracias a su papel en Milk. Series que cumplen 20 años en el 2022. CSI Miami. En otoño del 2022 se estrenó este clásico de las series policiales. Es parte de la cadena de varias series que existen bajo el título, una especie de spin-off de CSI Las Vegas. La serie se estrenó el 23 de septiembre de 2002. Tuvo 10 temporadas y 232 episodios. Kim Possible, una ficción de animación cuyo personaje principal era Kimberly Ann Possible. Era una joven que por el día llevaba una vida normal, pero que por la noche trabajaba como espía internacional y luchaba contra el crimen. Se estrenó el 7 de junio de 2002. Tuvo 4 temporadas y 87 episodios. Firefly. La serie se desarrolló en el año 2517, una era en la que la humanidad se ha visto obligada a abandonar el planeta Tierra. La llamada Alianza se ha hecho con el control del poder, sometiendo a duros castigos a todos aquellos contrarios a sus ideales. Se estrenó el 20 de septiembre de 2002. Tuvo una temporada y 14 episodios. Naruto. Una serie manga que cuenta la historia de un joven ninja hiperactivo llamado Naruto Uzumaki, que hará todo lo posible para ascender al máximo grado ninja de su aldea con el propósito de ser reconocido como alguien importante. Se estrenó el 3 de octubre de 2002, tuvo 9 temporadas y 500 episodios. Las aventuras de Jimmy Neutron. Jimmy, su fiel perro robot Goddard, y sus amigos y familia viven en la ciudad de Retroville, Texas. Para hacer su vida un poco más interesante, Jimmy se la pasa inventando aparatos tecnológicos y cosas increíbles, pero estas suelen fallar a menudo. La serie se estrenó en julio de 2002, tuvo 3 temporadas y 60 capítulos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!